Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, programa de reflexión, de charla, de ir trabajando estas cosas que nos van pasando a todos o a casi todos en el día a día, o que si no te pasó por ahí, nos está pasando ahora, te pasó en algún momento, y está bueno siempre poder reflexionar. Siempre lo hacemos en un ambiente de armonía. Tomate este ratito, esta horita, antes de irte a dormir, para poder irte con un poquito de introspección y de un pensamiento regenerativo, sanador, si querés llamarlo de esa manera. Vamos a... En realidad voy a prender un sahumerio. Voy armonizando el lugar. Ritual que hacemos en todos los programas, y hoy tenía ganas de charlar sobre la diferencia, ¿no?, entre las personas que critican, entre la crítica y el resta, ¿no?, hablando así en criollo, las personas que restan en tu vida. A veces puede ser parte de uno mismo, ¿no? Uno puede criticarse o puede restar con sus pensamientos y con sus acciones. Pero bueno, para saber un poquito de qué se trata esto de la crítica o el resta, porque a ver, ponerlo, el resta es como que es fácil también echarle la culpa enseguida al otro. Hay que ver qué lo lleva a esa situación, si tenemos en algunos de nuestros aspectos de la vida, ya sea trabajo, amistades, familia, relaciones, personas que son críticas o personas que restan todo el tiempo. Y ver también cómo está uno, desde qué lugar está uno, ¿no? De la autocrítica o de restar a través de pensamientos que son negativos. A ver, ¿qué sería la crítica? Y bueno, la crítica puede ser una actitud constante, ¿no?, en este día a día. Siempre esto va a depender de la calidad de nuestras relaciones, ya sean estas relaciones negativas o positivas. Siempre pueden aportarnos grandes aprendizajes. Socialmente vivimos en un entorno donde las críticas son un requisito indispensable, ¿no?, y una forma de compartir las emociones que vamos generando sobre los demás, sobre tu familia, sobre la pareja, sobre tus hijos, en el trabajo, todo tipo de terreno donde el feedback de la otra persona es necesario y crucial para lograr la base de una buena relación. Y cuando hay crítica, no, siempre es como que se habla de la crítica negativa, positiva. A mí me gustaría hablar de la crítica positiva, porque para eso está el resta, y después vamos a ver, ¿no?, desde el resta cómo hay un orgullo destructivo. Pero eso lo vamos a ir trabajando en el próximo bloque. Desde la crítica positiva... Y también un poco desde la faceta negativa, la que más daño nos puede hacer interiormente, ¿no? Las razones y el origen de por qué el ser humano tiene el hábito de criticar a otros se encuentra sin duda, ¿no?, en la relación con problemas o con debilidades propias de la persona que está todo el tiempo originando este tipo de críticas. ¿Para qué criticamos? Y los motivos por los que utilizamos la crítica en nuestras relaciones son diversos, ¿no? Algunos de ellos pueden ser para gustar a otros, aunque te parezca loco, es cierto que muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por las críticas que comienzan a crear nuestro amigo del alma, ¿no? Simplemente por seguir el hilo del tema y no parecer diferentes, esperando hacer sentir bien a la persona que está ahí hablando con nosotros. Seguramente esto nos va a funcionar por un momento, pero vamos a estar mostrando con eso que somos personas poco fiables. Y si además lo haces delante de más personas, estas van a empezar a pensar que en su ausencia también pueden ser criticadas, ¿no? Y seguramente esto no va a ser una relación muy sana. Puede ser que lo hagamos porque no nos encontramos a gusto con nosotros mismos. Y cuando no nos encontramos conformes con nuestra persona y nosotros mismos, valga la redundancia, criticamos con el fin de que nuestros defectos personales parezcan menos grandes. Y en este punto es habitual realizar críticas de los demás con el propósito de intentar encontrar una salida a nuestros propios errores y disimularlos, ¿no? Personas que por ahí, no sé, llamarlo en una relación, en un trabajo, en un lugar donde se haya que trabajar en equipo, esas personas que se pasan criticando lo que hacen los demás porque a lo mejor ellos mismos no se involucran en las acciones de ese grupo al que pertenecen. Entonces, en vez de hacerse cargo de que por ahí están con otra energía, en otro punto, con la libido puesta en otro lugar, lo primero que hacen es criticar, pero no hacen. Entonces ahí estaríamos hablando de un problema de sí mismo, ¿no? Es como si fuera, es como el sentirse que uno lo fueron dejando de lado. Seguramente ahí hay un niño, una niña que fue dejada de lado y que no pudo transitar y sanar eso, y que en realidad lo que está es acumulando resentimiento. Entonces, de esa manera, como solía decir Luisa Hay, el resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás y no asumimos la propia responsabilidad de nuestras propias experiencias. Señalar que los demás también cometen errores es una forma de poder dejar claro que los demás también cometen errores, no solo nosotros. En vez de hacer una autocrítica, criticamos al otro. Es como una manera de sentirnos mejor con nuestras equivocaciones, de no, por ahí, sentirnos tan solos. Y muchas veces también lo que hacemos es criticar las cosas que no nos gustan de nosotros. Por ejemplo, vos cómo te valorás y cómo te juzgás a vos mismo cuando por ahí llevas a cabo los mismos errores que la persona a la que criticas. Esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Las personas suelen actuar como nuestro propio espejo. Y lo que hacen es reflejar nuestros malos hábitos o acciones que nosotros estamos pasando por alto. Sencillamente por eso, por tratarse de nosotros y de nuestro ego, que es lo que vamos a hablar después, ese ego destructivo. Si te pasa esto, aprovechá esta sensación, intentá cambiar lo que no te esté gustando de tu persona. Eso es lo mejor, ¿no? Poder hacer una introspección, que es lo que no hace el resta. Por eso arranqué hablando de la crítica, para que podamos, en este hilo fino, saber lo que es, cuándo tenemos que hacer una introspección, saber escucharnos, no solamente oír, sino escuchar y trabajar en nosotros. Puede ser que a veces no encuentres en vos motivo para tanta crítica del otro hacia vos, pero igual seguí buscando, siempre empezá por vos, y si seguís sin encontrarlo y entre lo que sentís, lo que pensás y tus acciones, hay una coherencia. Y de lo que viene enfrente, en esa, entre comillas, crítica, no hay esa coherencia. Bueno, seguramente te encontrarás adelante un resta. Y el resta generalmente critica por envidia. Y esto se puede dar porque, no sé, hay envidia de la otra persona por su apariencia, por su liderazgo, por su dinero, por su actitud, por su perseverancia. Cuando realizamos críticas hacia las personas que tienen éxito, por ejemplo, simplemente lo hacemos para justificar el que nosotros no dispongamos de eso. Yo tengo una teoría al respecto, y es que si alguien siente envidia de eso es porque puede lograrlo perfectamente. Porque también tiene la capacidad para conseguir lo que se proponga. Lo que pasa es que interiormente está enojado. Está enojado por no estar atreviéndose a dar el paso. Como por ahí lo hizo la persona criticada, entre comillas, en cuestión. Entonces liberás toda esa energía negativa en esa forma, ¿no? En esa forma de restar. O sea, hay un potencial. Y hay una energía utilizada, en este caso, no para construir, sino para destruir. La energía es la misma. ¿Cuántas personas vemos que son insoportablemente destructivas? Todo el tiempo están destruyendo. No hay nada que les venga bien. Todo lo tiran abajo. No pueden terminar una relación, un grupo o algo, si no lo destruyen, como para después tocar el fondo y volver a resurgir como el ave fénix. Bueno, la misma energía se puede utilizar para construir. Es exactamente igual. Lo que pasa es que hay un resentimiento. Hay un niño, una niña interior que no ha sido tenido en cuenta, que no ha sido escuchado, que ha sido dejado de lado, que no fueron trabajando en su confianza y en su libertad, y que está tremendamente enojado, enojada. Ahora vos dirás, ¿y por qué me lo tengo que fumar yo? No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero que está la posibilidad de que esa persona pueda salir adelante si decide revisar y sanar. Esa es mi teoría, no soy el dueño de la verdad. Y por otro lado, ¿qué diferencia hay entre la crítica constructiva y la destructiva? Algunos estudios dicen que hay tres elementos básicos que nos pueden ayudar a detectar la diferencia entre una u otra. La intención, las palabras que usamos y la manera en que estamos diciendo y expresando esa crítica, ¿no? También es muy importante cómo reaccionamos ante una crítica. Cuando nos encontramos con una crítica podemos reaccionar y actuar de diferentes maneras, pero lo más importante es que vos sepas gestionar y llevar de forma positiva la situación para evitar tener reacciones exageradas. Porque si no lo haces de esa manera, corres el riesgo de estropear y empeorar las relaciones con las personas de tu alrededor. Y lo más importante, la relación con vos mismo. Y para lograr mantenernos serenos, ¿no?, en paz, que no nos afecte una crítica, es muy importante desarrollar y potenciar la seguridad y la confianza en nosotros. La seguridad y la confianza en vos. Esto que decía Miguel Ruiz, el autor del libro de los 4 acuerdos toltecas, esto de no tomes nada como propio, ni el mejor de los halagos, ni el peor de los insultos. Eso te va a dar seguridad y confianza, saber quién sos. Si vos sabés quién sos, es fácil identificar quién es el otro. Sacarle la ficha al otro. Porque lo que te va a ayudar por sobre todas las cosas esto es a interpretar adecuadamente la realidad, no las verdades. Porque la verdad es tan relativa, ¿no? La verdad es según de quien la mire y cómo la quiera mirar. Ahora, la realidad es una. Y si yo puedo ver adecuadamente la realidad, voy a poder reconocer mi error y valorar de forma más consciente mi éxito también. Y de esa manera vas a poder emplear cualquier crítica como un aprendizaje y sacarle el lado positivo, permitiéndote superarte y mejorar tanto por dentro como por fuera. Entonces, cuando alguien critica, si vos podés reconocer lo que te están diciendo, si vos podés aclarar y preguntar cuál es la intención de ese interlocutor, el no ponerte a la defensiva queriendo devolver una crítica con un ataque, podés pedir ideas y sugerencias al respecto, porque alguien te puede criticar, pero por ahí no te da la solución, simplemente te tira la crítica. Bueno, eso no te está criticando, ese es un resta. Entonces, de esa manera uno puede interpretar de forma adecuada y positiva la crítica. Ahora, si alguien viene y nos critica todo el tiempo en esto que hablamos del espejo, ¿no será que por ahí uno también está haciendo lo mismo? ¿Cómo puede ir uno dejando ese hábito tan arraigado, sobre todo en esta sociedad, ¿no? Y nuestra forma de vivir, a veces suele ser difícil de eliminar. Y si estamos demasiado acostumbrados a hablar mal sobre otras personas, y si practicamos mucho la crítica con las amistades, y si seguramente tu autoestima influye, como te decía en los puntos que traté anteriormente, puede llegar a ser complicado. Pero bueno, el tema es tener la intención de poder salir de eso. Siempre cuando a alguien algo le hace mal, o por ahí viene la consulta, yo le digo, mira, lo que te hizo mal es esto, sí, tenés razón, que sea, bueno, ayúdame. Bueno, yo te ayudo, pero si estás dispuesto a dejar lo que te trajo acá que te hizo mal. Porque hay que dejar eso, no se trata de cambiarlo, sino simplemente desapegarse, soltarlo y dejarlo que siga su camino. En vez de reaccionar automáticamente, uno tiene que analizar cuáles son las auténticas razones por las que por ahí uno está criticando. Y seguramente vas a encontrar que son necesidades interiores, como por ahí el aprecio, el reconocimiento, el amor, o el llamado de atención. En un grupo nosotros teníamos uno de los miembros del grupo que solía criticar todo el tiempo, criticar, pero aportaba poco. Y en un estudio le salió prácticamente el tema del azúcar en sangre, prácticamente casi con diabetes. Entonces hay una razón de la que te dije recién. Necesidades interiores, como lo son el sentirse apreciado. La diabetes es una enfermedad de control. Un adulto controlador en algún punto fue un niño que no se sintió querido o acompañado. Por eso necesita controlarlo todo. Y la enfermedad de la diabetes lo que te está avisando es que estás queriendo cambiar amor por azúcar. No te sentiste amado como vos querías. Pretendés que todo el afuera te reconozca en vez de darte un verdadero amor a vos mismo. Comprender que la mejor persona para satisfacer tus propias necesidades sos vos. Eso lo tenés que tener en cuenta y sobre todo aceptarte a vos mismo. Seguramente esto va a reducir tu propia necesidad de criticar a otros. Y sobre todo en la crítica, de la manera en que uno lo haga, ¿no? Tiene que darse cuenta de que puede ofender al otro. Y a veces uno siente que es el dueño de la verdad, y ya te dije, la verdad es relativa. El único que hace es un daño necesario. Entonces a veces es mejor intentar evitar juzgar con estereotipos. A veces las apariencias engañan. Y el mejor consejo de todos es el de empatizar con las personas. Y a veces ponerte, no sé si en sus zapatos, pero pensar cómo se sentiría alguien si se entera que lo estás criticando. Eso es la crítica. Ahora que ya sabes qué es la crítica, fíjate qué vas a hacer al respecto. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Thank you. las hojas caen. Vos, nube de más allá. Vos, obnubilante, desde el silencio. Sos viento de molino, surcando armonía. Dos copas de cristal. Se conoce más. Dos son más que antes, viejos amantes que quieren ver las luces sembrada por abuelas. Quiero besar tu mirada antes que cierres los ojos. Quiero besarte dormida y despertarme en tu boca. Si las hojas caen, vos entre los días vas, vos lejos del miedo, encantadora, sos viento de los mares, mojando melodías, quiero besar tu mirada antes que cierres los ojos, quiero besarte dormir. Despertarme en tu boca. Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Seguimos centrado en vos, gracias a todos los que se enganchan. Saludos a los amigos de La Plata. Bueno, y a todos los que están enganchados, que mandan bueno, interesantes, si me pasa, bueno, y cuentan parte de su experiencia con esto de la crítica. O una cosa es criticar, otra cosa es restar. Generalmente en el resta, ¿no? Lo que vamos a encontrar son esas personas que por ahí oyen, pero que físicamente están presentes ante nosotros y que sin embargo no nos escuchan. Por eso están más es más importante lo que tienen que decir que lo que a lo mejor escucharon. Y lo único que hacen es largar su propia su propia mierda, su propia oscuridad. Porque oír no es lo mismo que escuchar. O sea, necesita esa valiosa capacidad para ser receptivo, no solo al mensaje que emite un interlocutor. Además se precisa de esa habilidad para leer gestos, para descifrar emociones contenidas y toda esa información que viaja por los senderos lejanos a las palabras. Y esto hay que admitirlo en ocasiones ante la falta de novedad o los conflictos sin resolver. Es complicado mantener una conversación efectiva y satisfactoria con otras personas que forman parte de lo cotidiano, ¿no? De nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro grupo de pertenencia. Tienden a ser personas que parece que tuvieran un muro. Por más que parece que te están mirando, sí, pero no, tienen un muro. Es como una actitud infranqueable que no se dan, ni atienden, ni quieren entender. Y sin embargo hay otras que parecen accesibles, incluso cercanas, pero que al poco percibimos que su interés no es sincero y que derivan a menudo en la mera y falsa condescendencia, ¿no? O sea, esos de que te dicen sí, sí, sí, y, pero no te escucharon nada. En la primera que pueden entran en lo que hablamos en el bloque anterior, una crítica destructiva. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. Porque no practican una escucha activa. Porque practicar una escucha activa genera no solo una elevada insatisfacción a nivel relacional, las consecuencias pueden ser dañinas como problemáticas, ¿no? Por otro lado, también esto no solamente pasa en una pareja, sino pasa también en escenarios laborales, donde hay una buena comunicación, es clave para alcanzar objetivos, en grupos, clubes, lugares de pertenencia, para crear ese clima donde el capital humano se sienta satisfecho y uno pueda facilitar así las condiciones para dar lo mejor de uno. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto escucharnos entre nosotros como merecemos? Y nos cuesta porque uno, para escuchar, lo primero que tiene que hacer es observar y después se tiene que callar y juzgar poco. Y si tiene dudas, preguntar mucho. Y hay algo que es fundamental, que nada erosiona tanto nuestras emociones como no sentirnos escuchados. Sobre todo cuando lo necesitamos o cuando simplemente no estamos comunicándonos con alguien. Y esto tiene su origen, ¿no? Todo niño quiere ser escuchado, observado, tenido en cuenta. Si no le pasó eso de chico, le va a costar muchísimo escucharse a sí mismo. Por ende, le va a costar muchísimo escuchar a los demás. Decía Jean-Paul Sartre que la incomunicabilidad, así, difícil la palabra, así como la no escucha, es la fuente de toda violencia. En cierto modo, ese es en realidad el inicio de muchos de nuestros problemas. A veces terminamos discutiendo por no escucharnos y estamos hablando de lo mismo. Sentimos el mismo malestar o estamos encontrando la misma solución, pero no nos escuchamos y terminamos discutiendo. Porque quienes no se escuchan están casi condenados a caer, o bien en la diferencia o en el desacuerdo. Y eso lo único que hace es generar distancia, y a menudo esas distancias son insalvables. Ahora, ¿qué hay detrás de las personas que no oyen? ¿Por qué esa persona no sabe escuchar? Hay algunas que solo escuchan lo que quieren escuchar. Y esto pasa cuando solo digamos algo que confirma lo que ellos ya saben, o lo que creen o dan por cierto, o que los hace sentir seguros, mejores. Viste, a veces te preguntan, no, ¿cómo está este? ¿Cómo está esta? ¿Qué le pasa? No sé, qué sé yo, mi malo. Necesitan eso. Porque todo lo que no se ajuste a sus gustos o creencias, bueno, no va a ser atendido ni va a ser tenido en cuenta. Se van a quedar en eso. Y por ahí, ya sea la relación, el grupo, el trabajo, el equipo, fue creciendo, está ya en otro punto y como no quisieron escuchar, se quedaron ahí. Y por otra parte hay una disonancia cognitiva, que también es un fenómeno muy común en nuestros fallos de comunicación. Y esto ocurre con gran frecuencia en las relaciones de pareja, cuando estamos enojados con esa persona, no importa que tenga razón en eso que nos está diciendo. La mente es como que rechaza esos datos disonantes, intenta ser fiel a lo que siente. Si estoy enojado con vos, no vas a tener razón en nada de lo que me digas. Es como que la cabeza está diciendo eso, la mente, el ego. Siempre también hay un perfil narcisista. Personas que no oyen porque solo se escuchan a sí mismos. Es una personalidad narcisista que está detrás de muchas de nuestras frustraciones a la hora de comunicarnos. Son perfiles que nunca atienden perspectivas ajenas y que la única verdad es la que ellos tienen. Y por si esto fuera poco, ¿no? Toda conversación carece de intereses si no son ellos el centro de todo argumento, o sea, de toda cosa que se cuente, si no son los referentes. Son esas personas que tanto el tiempo criticando y señalando, porque acá, qué sé yo, a mí no me dan lugar, o no puedo, no esto, siempre lo que ustedes dicen, o siempre, pum, es eso. Es un espejo. En realidad te están diciendo, habría que hacer lo que yo quiero. A veces pasa en los chicos. Ustedes no me entienden, no me escuchan. Siempre nunca se hace lo que yo quiero, un nene reclamándole a sus padres. A veces. Tampoco hace falta que estemos enfadados, ¿no? Con la persona que tenemos enfrente. Puede ser un mal día de trabajo. Todos podemos tener un mal día. Eso puede hacer que dejemos de practicar la escucha. La escucha activa, ¿no? Con los nuestros. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Y saben por qué no escuchan? ¿O sabes por ahí cuando, si te pasa a vos, por qué no escuchás? Por el control. Porque lo único que querés es llevar las riendas de la conversación. Y esto nos pasó a todos. La mayoría de los que ahora estamos escuchando el programa, nos hemos encontrado en más de una ocasión con estos perfiles caracterizados por la verborrea excesiva. Gente que habla y lo único que hace no termina diciendo nada. O son una cloaca. Es todo resta. Y vos decís, ¿y dónde está la solución? No encuentran el resta, solución no hay ninguna. ¿Por qué? Porque están frustrados. Entonces son personas que están ahí, que están por ahí ante vos, pero que no escuchan, porque están pensando en lo que te van a decir a continuación, o porque están escuchando y te están oyendo y dicen, no, esto no es así, porque ya tienen la respuesta. O sea, lo único que quieren es llevar las riendas del diálogo y acaparar cada palabra. Y lo que podamos decir nosotros en realidad no les interesa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tanto si lo queremos como si no, personas que oyen y no escuchan siempre va a haber. Las vas a encontrar en muchos escenarios. Ahora, por ahí lo complicado es tener junto a nosotros a alguien que es incapaz de ser cercano, empático y sensible. porque tenemos que pensar que la buena comunicación es el principal nutriente de la convivencia. Porque si no hay una buena comunicación, nada fluye, nada es auténtico. Por ende, nada te sirve. Entonces, a esas personas que no hacen el mínimo esfuerzo por escucharnos de manera auténtica y activa, hay que hacérselo saber. Hay que dejarles en claro, por activa o por pasiva, que merecemos y debemos ser atendidos, comprendidos. Y si no hay cambio, lo mejor es dejarlos ir, por bienestar y por salud. Porque la sordera emocional en materia de comunicación deja serias secuelas. Y hay que protegerse de eso. Entonces trabajemos. Porque es el gran problema del que critica, del que no escucha, del que resta, el trabajo. No está dispuesto a trabajar por algo. Entonces trabajemos nosotros. Cada día, primero en mantener una comunicación adecuada, respetuosa, satisfactoria en cada uno de los escenarios sociales en donde nos encontremos. Seamos el mejor ejemplo. Seamos empáticos en el diálogo. Y después de hacer eso, ahí sí, pongamos límites a quienes no tengan voluntad de practicarlo. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal. Parece demasiado repetir nuestro pasado, esa locura que nos es tan natural. Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor. Aquí a mi lado y no puedo controlarlo. Ya no me importan los demás ni quiénes son. Pero ahora sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. La noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor. Cantando por lo nuestro, oh, oh. Fuimos la noche que se va. Fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional. Fuimos amor, fuimos amor. Fuimos la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial. Y es que fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor. Fuimos la noche y fuimos el tiempo. La lluvia, pero fuimos reflejo, oh, oh. Fuimos amor, fuimos amor. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Último bloque centrado en vos, muy rico el mate, Neri. Bueno, como para ir cerrando el programa de hoy, ¿no? En esto de la diferencia entre las personas que critican y las personas que restan, las personas que oyen pero no escuchan, quería terminar con algo por ahí un poco más técnico, que tiene que ver en la personalidad de estas personas, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud hablan de que es el trastorno, el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Es una entidad que diagnostica, que engloba una serie de síntomas, ¿no? Como la impulsividad, la inestabilidad emocional, estas personas ciclotímicas que un día te abrazan, te adoran y al otro día te matan, ¿viste? Las personas que vienen, ¿no? ¿Viste? Llegan a la casa y está todo bien y al rato, viste, está todo mal y bueno, es una inestabilidad emocional, es una baja autoestima. Y en realidad lo que tienen es una profunda sensación de vacío. Y estas manifestaciones, que son las más típicas, las encontramos, pero también encontramos otras que, aunque no aparecen como tal en los criterios de diagnósticos, ¿no? de los profesionales, suelen aparecer en la mayoría de este tipo de personas. La principal y la más jorobada es el orgullo destructivo. Como te dije en el bloque, creo que al principio, que yo tenía una teoría de esto, ¿no? Que eran personas que tienen muchísima capacidad y potencial, pero que no lograron sanar ciertas heridas y por eso están desde ese lado. Obviamente uno en la vida cotidiana tiene que ser empático, pero si no estudiaste como para ser un profesional de la salud, no tenés por qué ser el acompañante terapéutico o el tacho de basura de aquel que tira toda su mierda, ¿no? Porque te arrastra. Pero bueno, sigo insistiendo que tienen un potencial increíble, maravilloso, pero que lo están utilizando en el lado errado, en el lado oscuro de la vida, sería. Para mí son personas de altísima sensibilidad, que tienen un profundo dolor emocional, que sienten por momentos que para la mayoría de las personas serían simplemente molestos y para ellos es muy intenso y muy desgarrador. Entonces, como mecanismo de protección, suelen disfrazarse con una falsa autoestima. Eso se la saben todas, ellas se la saben todas. Su opinión siempre es la que vale. Están como en otro nivel. Pero entre lo que dicen y cómo actúan y cómo uno los ve que viven, no hay una coherencia. Porque con este disfraz van haciendo creer en sus relaciones personales que tienen la verdad absoluta y que los demás son todos los que están equivocados. Y en realidad lo que existe debajo de esta máscara es un profundo miedo a que alguien pueda herirlos con una opinión distinta o una contradicción. Porque no les dieron ni cinco de pelota cuando eran chicos. Y todo ese potencial y esa capacidad jamás fue estimulada para dejarla salir. Se la fueron comiendo, se la fueron tragando. Por lo tanto intentan convencer a los demás que su visión es errónea y que se frustran cuando no pueden modificar o corregir esa perspectiva que ellos piensan que es equivocada. O sea, lo básico en esto es que no son capaces de tolerar opiniones contrarias, porque no son capaces de ser flexibles en ese sentido. Generalmente el entorno suele percibir a estas personas como personas con grandes aires de superioridad, que intentan imponer su visión de la realidad. Viste, a veces en el comentario, ¿vos sabés lo que me dijo fulano? ¿Pero quién carajo se cree? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿A quién se comió? Se suele decir, ¿no? En la jerga. Lo que no tienen es libertad. Y evidentemente lo que logra esto, lo que termina haciendo es alejar tanto a amigos como a familiares. Personas que se van digregando, se van separando. Ya llega un momento que, como te decía recién, si no sos un profesional de la salud, no tenés por qué fumarte, ¿no? A alguien que no es empático. Ahora, ¿dónde nace ese orgullo destructivo? Y bueno, normalmente estos disfraces lo que hacen es ocultar heridas del pasado, en la infancia, como te decía recién. Son historias infantiles desgraciadas. Personas que por ahí de pequeño sintieron como sus padres no les tenían, no les daban pelota, los dejaban solos o bien los criticaban en exceso de una forma punitiva. O por ahí personas sobreexigidas, como para querer hacer todo bien y ser reconocidos. Y eso nunca pasó. Por lo tanto, en esa búsqueda de autovaloración constante a través de la infravaloración de los demás, tienen sus orígenes en episodios de esa infancia, en los que justamente ellos fueron los infravalorados. Porque esto se puede sanar. ¿Sabes cómo? Haciendo el bien. Ayudando desde vos al prójimo. Poniéndole un sentido a tu vida. Y no mirándote solamente tu ombligo. Cuando una persona es muy crítica es porque fue totalmente criticada en su infancia. Hubo un ambiente alto de criticismo. Y eso por un chico puede ser asimilado de un montón de formas. Pero en algunos casos buscan sobrecompensar ese sentimiento de humillación a través de la máscara de ese orgullo, un orgullo destructivo. Una cosa es estar orgulloso de sí mismo, de cada paso que uno va dando en la vida, de cada logro, de cada relación sana que tiene, de cada vez que puede ayudar al otro. Y otras cosas es el orgullo que te destruye. Ese orgullo es una manera de proyectar sin palabras que nadie les vuelva a hacer daño como cuando eran niños. Y en este sentido es importante que quien esté Pasando por esto, entienda que ese adulto que ha creado, lleno de soberbia y hostilidad, no es más que un niño herido y encerrado. El cuerpo habla de esto. Hay algunas situaciones que te muestran ese miedo y ese encierro. Como te decía hace un rato, algún tipo de enfermedad, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, van generando como una capa que protege. Y sobre todo, cuando cada vez que hablan restan, porque ahí hay rabia, y la rabia no permite la curación de las heridas del pasado. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el primer punto es entender de dónde viene el orgullo destructivo. Ese sería el punto de partida. Después se necesita un trabajo constante y arduo en el presente. Ser perseverantes en eso. Si no lo haces porque empezás a tener conflictos con tus pares, el cuerpo te va a pasar factura. O lo haces porque vas a tener que cambiar mucho el ámbito de los amigos. No te digo que tengas los amigos de, viste, 200 amigos de todo el tiempo. Eso va, sí o sí, a todos nos pasa que eso se va moviendo. Pero tenés que tener, por lo menos 3 de toda la vida tenés que tener al lado. A ver. Existen algunas estrategias, ¿no?, que nos pueden ayudar a combatir este tipo de orgullo destructivo. Y alguna técnica puede haber. Reclamar algunas cartas, mensajes, algún WhatsApp de personas conocidas en las que deben decirle a este tipo de personas algunas cualidades positivas y otras tantas negativas que piense que esta persona por ahí tiene. Normalmente la necesidad de autoafirmación va siempre unida a una falta de escucha activa de la opinión de los otros. Por eso te hablaba de que hay gente que oye pero no escucha. Entonces, a ver, cuando esa persona empieza a ver, ¿qué te digo con esto de los mensajes? O ver, bueno, uno puede tener problemas. Generalmente actúan por, van con un grupito, después hablan con el otro, después van con el otro. Ahora, cuando todos vienen y le dicen, che, flaco, flaca, me parece que, viste, es por acá, dejate de embromar, porque no es que tuviste problema con este o con el otro, somos todos. Viste, por un lado estás vos y por otro lado estamos todos. Entonces ahí lo vas, ¿no? Sin llegar al punto de encerrarlo de una, o de encerrarla de una, bueno, vas como rodeándolo para que se haga algún tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no es curioso que 5 personas compartan una idea sobre mí? Se empiezan a preguntar, ¿por qué no puedo tolerar que alguien tenga una visión distinta sobre mí? ¿Qué aprendizaje puedo extraer de esto para que me haga mejor? Entonces lo que lográs es que esa persona dude de su criterio rígido y absolutista y empiece como a plantearse que por ahí hay otras personas que pueden tener opiniones diferentes y que eso le puede ayudar a aprender. Acordate que estamos hablando de personas con una falsa identidad, como el ego destructivo les hace creer una autoconfianza infinita y en realidad son súper sensibles, están dolidos. Una persona enojada, herida, tiene miedo, no se siente libre. Es fácil de que dude. Está buscando afecto. Y si todo el mundo viene y dice, che, mirá, ¿qué pasa? Que este no me da bola, este no me da bola, este no me... ¿qué estará pasando? ¿Viste? Lo conectan primero con esa necesidad del niño. Por eso larga las bocanadas de oscuridad, de mierda. Ahora después va a intentar preguntarse, desde lo que podemos hacer nosotros como grupo, ¿no? Como una relación de pareja, grupo laboral. Ya, si esto se pone más complicado, bueno, hay que buscar una un acompañamiento profesional, ya uno es como que llegó hasta ahí. Porque las situaciones improvisadas cotidianas constituyen también otro marco para trabajar el orgullo. Y por ahí el objetivo es que puedan adquirir una conciencia de la activación a nivel mental y corporal que suelen sentir, ¿no? Tensión, estos pensamientos de rumiación, respiración acelerada. Cuando alguien por ahí los critica a ellos. Entonces ahí logramos un paso. Y cuando podemos lograr eso, bueno, ahí es importante no empezar una conversación con un lenguaje corporal agresivo. Tenemos que estar relajados cuando hablamos con una persona así. Mirándolo siempre a los ojos, pero no intimidándolo. Y seguramente cuando lo encares y le digas lo que está pasando, por ahí te contesta. Y no, bueno, pero yo pienso, yo opino, yo creo, yo... Y por ahí, enseguida ahí, pero lo que pasa que acá y enseguida volver a la crítica. Por ahí en algún punto te dice, no, sí, bueno, yo coincido con vos, pero pon y va a volver otra vez a la crítica. Pero si vos lo vas rodeando, si trabajás en equipo, si no entrás en ese campo de agresividad, que es el que está buscando... Le empezás a sacar las máscaras. Se le empieza a caer el disfraz. Y esto no termina, no es una condena hacia la otra persona. Sino es decirle a alguien que se está moviendo en determinado grupo que le sacaste la ficha. Esto es lo que podemos hacer desde los que no somos profesionales de la salud. Si con esto no alcanza, bueno, hay que soltar. Y seguir. Sin perder la empatía. Sin perder esto de ser receptivos. Pero no cayendo en el pozo en donde nos quieren traer, tirar, hundir. Todas esas personas tienen, como te decía recién, un potencial extraordinario. Y está buenísimo ser empático y no entrar en su espejo. Y está genial tender una mano para ayudar a alguien que por ahí entró en un pozo, que te va a querer traer. Y vos le vas a dar la mano y vas a hacer fuerza para sacarlo. Puede ser que la persona no tenga fuerza para salir y vas a tener que hacer mucha fuerza. Puede ser que intente un poco, ¿viste? Entonces te van a decir, siempre estás generando críticas, joder, bueno, pero en el fondo vos sentís que vale la pena y te quedás y haces un poco más de fuerza. O puede ser que en su oscuridad tire y tire y tire y te acerque a vos cada vez más al pozo. Y ahí lo vas a tener que soltar. Porque si los dos están en el mismo pozo, nadie puede ayudar a nadie. Y vos, para ayudar a salir a alguien de un pozo, tenés que estar del lado de afuera. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar, todo depende.